11 de la mañana con 7 minutos, seguimos acá en Aire Fresco, seguimos en Identidad Comunitaria y nosotros nos habíamos propuesto que todos los martes, bueno, vamos a hablar un poco de las historias de aquí de la Villa Merlo, de los barrios de aquí, de nuestro pueblo que fue creciendo, este Melo que después se convirtió en Merlo, que se convirtió en Villa Merlo, en fin, seguimos buscando nuestra identidad y también recordando nuestro pasado, ¿no? Así es, bueno, y mientras nos limpiamos acá un poquitito de lo que nos queda del pan, todo lo que nos dejó Moy, le damos la bienvenida a Silvia Pernas. Silvia Pernas. Así es, bueno, bienvenida, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, es un gusto y siempre la verdad que esta columna que arrancó hace poquito la disfrutamos un montón porque nosotros vamos aprendiendo también. También nos vamos informando acerca de estas historias de la Villa de Merlo, de algunos barrios en particular. Así que bueno, es un placer que estés acá. Muchas gracias. ¿Cuántos años hace, Silvia, que vivís en Merlo? Que vivo hace 38 años que vivo acá. Que vine acá hace 40. 40 años. Y siempre anduviste, ¿por qué barrios transitaste? En realidad por todos. Cuando yo vine acá, obviamente éramos 3.500 habitantes. Uh-huh. Entonces la vida era muy distinta a lo que yo venía de Buenos Aires, obvio. Uh-huh. Elegí calidad de vida para mis hijos. Ya en esa época... ¿Cuántos años tenías? No, los años no te lo voy a decir, no, si no, no me saca dice. La cuenta. Es la pregunta prohibida. Tenía mis dos hijos mayores que entraban en la secundaria. Uno terminaba la primaria y el otro entraba a la secundaria. Y bueno, cuando empezaron a robar bicicletas en Buenos Aires, me vine para acá. Uh-huh. En realidad me vine por una muy amiga mía que había comprado de paso, en un viaje con su marido, un terreno en Barranca Colorada. Ajá. Vinimos a pagar los impuestos. Los impuestos los cobraban en Amigos de Merlo. Ah, mira. Ahí estaba Mari Escudero, cobrando los impuestos. Entonces vos pagabas ahí, el año, la municipalidad, te cobraban todo, te ayudaban ellos a que vos tuvieras en orden tus papeles. Cuando era una sociedad de fomento. Era la sociedad de fomento, claro, Amigos de Merlo, claro, exactamente, claro. Sí. Bueno. La Belu que nos habla acá dice, recién arrancaba, porque además, viste que se está reconstruyendo la historia de Amigos de Merlo. Hay un Amigos grupito. De Merlo es muy, muy importante para uh-huh. Merlo, porque fue una ciudad al que venía de afuera, uh-huh. entonces don Julio Falco, Landó, que eran los que, Landó fue el que hizo, vamos a decir, la edificación de la Sociedad Amigos de Merlo, que después se fue agrandando. Tenían una visión de futuro con respecto a Merlo que muy pocos en esa época querían y aceptaban. Uh-huh. Tuvimos esos entredichos de los que veníamos de afuera, de los que somos originales, ¿no? Claro. O sea, que a siempre ver, está dando que siempre vueltas, da vueltas, sí. Pero ahora mucho menos que antes, claro. Se nota mucho menos que antes. Y en realidad el que viene de afuera siempre vive con un acelere que la gente acá no lo tiene. ¿Viste? Entonces es de los que generalmente reniega el que viene afuera, ¿no? Está acostumbrado que el banco, que esto, rápido, y cuando venís acá venías a 100 y bajaste a 10. Sí. Pero fue un bajón de esos medios drásticos, fue. ¿Bajás o bajás? Claro. Es la cuestión. Y ustedes vinieron a y pagar. Nosotros vinimos impuestos, a pagar unos impuestos. Y viste cuando vos decís la película Un lugar en el mundo, uh-huh. Es un lugar en el mundo. Merlo fue para mí un lugar en el mundo, sigue siendo un lugar en el mundo. ¿Cómo era en ese momento? Bueno, vos decís eran 3.000 habitantes. ¿Cómo era la plaza? ¿Cómo era el paisaje? La plaza era lo único que había, ajá. En realidad. Y empezaba, ponele, tipo 9:30, yo era feliz, porque a mí que nunca me gustó madrugar, 9:30 de la mañana que recién, no, apropiemos a la calle, era para mí la felicidad total. El horario perfecto. El horario perfecto. A las 8 abría el banco y cerraba a la 1, pero era el único que abría a las 8, o la municipalidad. Después nadie más, no había nadie en la plaza. Si vos querías ver gente, después de las 10 era, ¿viste? Nos juntábamos, obviamente, en lo que... en el bar Come Chingones a tomar un café. Uh-huh. Ese siempre estaba abierto a cualquier horario, todo el día. No ahora, sé cuando si ahí yo... estaban, ponían las mesitas en la plaza en ese momento o todavía no. No, se hizo mucho después. Ajá. Se hizo mucho después. Pero después de las 8 de la noche no había nadie en el pueblo. O sea, yo que venía de Buenos Aires asustada, cruzar la plaza y llegar al lo que es el Conti, lo que ahora tiene otro nombre, lo que estaba una cuadra y media de, uh-huh, de la terminal, de la terminal vieja, era para mí como que estaba caminando por el medio del desierto. Y si te voy a contar que cuando compro mi propiedad, que está a 2 cuadras de la plaza, uh-huh, estaba en el medio del campo. Claro. Todo espacio, o sea, le dije a mi marido, acá al medio del campo me trajiste, y estaba a 2 cuadras de la plaza central, o sea, claro, pleno centro. No, bueno, pero para mí era porque estaba yo y el cementerio, claro, un poquito más abajo, todo para abajo era campo, así que recién tenía poquitos vecinos, no había mucha gente. Fue una adaptación hermosa porque yo disfrutaba de cada momento, pero obviamente a cada paso que daba en el pueblo era la porteña que venía acelerada. Claro. ¿Viste? Estamos hablando de qué año más o menos. Y en el 86. 86. Sí. ¿Y cuáles te acordás que fueron los primeros barrios en ese entonces? Barrios que estaban acá era el barrio San José. Uh-huh. Voy a decir una injerencia porque no me acuerdo realmente cómo se llama el barrio, porque todos lo conocíamos como el barrio El Corpiño, que es el barrio que está enfrente del Átomo. Es muy buena esa, yo no la tenía. Bueno, sí, se llama así porque, o sea, el apodo se lo pusieron porque las casas, un poquito antes, porque la primera parte es la que está justo enfrente del Átomo, porque ya. ¿Qué hicieron? Las casas están puestas una al ladito de la otra, es decir, vecino pegado al otro. Sí. Entonces, como estaban juntos, le habían puesto el apodo del Corpiño. Yo creo que se llama el Barrio Norte, pero nunca supe en realidad cómo se llama. Y cuando me decían así... Y después acá, cuando vos querías saber algo, era enfrente de la casa de... al lado de la casa de... Claro. Y vos no sabías nunca cómo se llamaban las calles, ni nada. Claro, eran otras las referencias. Eran otras las referencias. Era la gente la referencia. Claro. ¿Entendés? Las personas, la familia. La familia, las personas. ¿Y las primeras instituciones que vos te acordás? Bueno, los clubes. Estaba el Club Casino y el Club San Martín de toda la vida. Sí. O sea, fueron las primeras cosas que se hicieron. El Club Casino se hizo para la gente del casino, que tiene mucha historia también. Uh-huh. Es muy interesante la historia del Casino Dos Venados en esa época. Que no lo puso la provincia, sino que vino de afuera y que tenía una categoría súper importante. Y la gente que había venido a trabajar era de la mayoría de Mar del Plata. Claro. Tiene toda la historia del casino, no la sé, pero era importante la gente que lo había traído. Sabes que entrevistamos en esta misma columna a Norma Elba Rómulo, que ella, es hija de un casinero y nos contaba un poco esta historia. Justamente venía de Mar del Plata, vivió en el barrio San José, estas cositas que vos vas mencionando, cómo se va entrelazando. Y bueno, y gran parte eran como unas 40 familias que vinieron a trabajar con el casino. Y también fueron parte de la construcción de la comunidad. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, a ser parte de los clubes, ¿no? A fomentar esta... En realidad, el balneario del Rincón, el balneario, el Antonio Esteban Agüero, el balneario de municipal, fue hecho a pulmón por la gente. O sea, lo hizo la misma gente. Todos trabajaron para eso. Sí, de la misma forma que se crea el festival. También, exactamente, ¿no? De la misma forma que se crea el festival. Fueron cosas visionarias en unas épocas que algunos estaban a favor, como siempre, y otros muy en contra, porque se le estaba dando un auge. Yo creo que Merlo creció solo por la gente. Por los vecinos. Por los vecinos, por el empuje. Y si vos tuvieras que ver ahora con el paso del tiempo, ¿ves como etapas de Merlo? ¿Ves cosas que hicieron quiebre en la historia de este pueblo? Para hubo mí mucho, muchas, sí. Especialmente cuando en el 2001 se armó todo ese gran despiole en Buenos Aires, la gente huyó hacia las provincias, y la provincia de San Luis fue una provincia que tuvo mucho mucho empuje. Se empezó desde abajo sola. O sea, cuando yo vine, las calles eran de tierra. Claro. O sea, la ruta era de tierra. O sea, no estamos hablando solamente de las calles de Merlo, estamos hablando de las rutas para llegar. Como anécdota, nos quedamos con el auto, porque es mi marido acostumbrado a que, viste, vos tenías una estación de servicio a cada rato. En Achiras dijo, no, si otra estación de servicio vamos cargo a encontrar. La próxima. Y nos quedamos en el camino, en el medio del campo, de la nada, bueno, con mi amiga, que era la que venía a pagar los impuestos. Y decía, ¿y a dónde? Porque no había una sola. La luz que se veía desde la ruta era la de la estación de servicio YPF, que era la única luz que había prendida en el pueblo. Esa y la del casino. Claro. Cuando llegaste a Merlo. Cuando llegué a Merlo. ¿Y la YPF, cuál acordás? ¿La que estaba acá en Avenida del Sol, cerca de...? No, la YPF de la entrada. Ah, no, había otra. En... Sí, la YPF de la entrada. Esa era la única que tenía luz. Claro. Y la otra luz que había era la del casino, obvio. Claro, las dos. Entonces, agradecida toda la vida a los casineros, porque eran como las 4 de la mañana. Nosotras dos estábamos sentadas en el auto y mi marido empezó a caminar con un bidoncito como para la luz, que le quedaba como no sé cuántos kilómetros, o sea, y salían los casineros y lo levantaron y lo llevaron a buscar Nasty y lo trajeron. Muy así bueno, que no sé quiénes eran los muchachos en esa época, no tengo idea cuáles eran sus nombres, pero súper amables. Ellos ayudaron, fueron los, sí, claro, ayudándonos, y nos mandaron al único hotel que iba a encontrar, hecho ahí, que no está más. Ah, claro. En Piedra Blanca. En Piedra Blanca. Exactamente. Claro, ahí. También fuimos en el medio de la oscuridad, no sabíamos dónde íbamos, así que no sabíamos. Nunca arriba, me imagino. Estamos hablando del año 1986. 86. Claro. Vos decías recito, sí, gente, porque mucha gente que tenía plata, claro, y que vendió su propiedad en Buenos Aires se vino a vivir a la provincia de San Luis. Y bueno, ahí es donde tuvimos subió muy de golpe. Claro, empezó a venir. Empezó a haber mucha gente, y mucha ahí vos construcción. Empezaste a notar esto de, bueno, los que vienen, vienen con otra lógica, con otro tiempo. Todos los que venimos, venimos con otra lógica. ¿Y cómo ves ese vínculo, ¿no?, entre los que estamos...? Se fue ayornando, porque en realidad, bueno, no hubo otro. Voy a contar, así, yo cuando vine de allá, estaba el supermercado, no era supermercado, era el almacén de Altamirano. Juancito. De Juancito. Claro. Y... frente trabajaba a la plaza. Frente a la plaza. Trabajaba con Irma, la mamá. Entonces yo iba, ella siempre me cargaba. Yo trabajaba en la esquina ahora donde se hacen pastas. Ahí estaba la casa de turismo donde vine a trabajar. Entonces yo iba con cosas raras para ellos. Cosas raras para mí. Porque yo para allá compraba la leche, sí, listo. Acá venía el lechero. Claro. Y si no, tenías que esperar dentro de 15 días cuando nos traían el cartón de leche. O sea, entonces yo iba y pedía. Irma siempre me cargó toda la vida. Amo a esa mujer porque era la única que era muy directa para decirme las cosas, pero me mataba de risa. Ahí viene la porteña a pedir, me decía, ¿qué querés ahora? Entonces yo le decía, crema. Pero vos estás loca. Vos estás loca. Hasta dentro de 20 días no vienen a traernos crema. ¿Cómo? De hecho, la quiero ahora. No, no, no. Hasta dentro de 20 días no, no, no. No, ¿viste? Estos porteños se creen cualquier cosa. Bueno, Irma me cargaba y yo me reía mucho con ella, porque yo le pedía cosas raras. Claro. Para ella, para lo que estábamos estaba, en el momento, claro. Eso era cosas raras. Silvia, ¿y te acuerdas? Sí. Entrar a la municipalidad y pedir que te hagan un trámite rápido era como decir, ¿qué le pasó a esta mujer? Ah. ¿Viste? Porque está. No, ¿pero dónde se va a ir usted tan rápido? Me decía, no, yo a ningún lado. Pero, ¿para cuándo? No, bueno, tiene que esperar. No, pero yo lo necesito ahora. Yo iba acelerada, como en Buenos Aires. Yo quiero ya para allá. Claro. Urgente. Y no, así que tenías que bajar los decibeles, pero tenía hermosas cosas. Cruzar la plaza y encontrarte con don Pepe Mercado, que te decía cosas, que te contaba historias. Hablar con Mai, que tenía en ese momento el diario y contaba historias. Con Marina Mai, que te contaba, que te decía poesías. Fue muy... La verdad que fue, para mi cultura, fue un pedacito de corazoncito que te va llenando, ¿viste? ¿Y cómo era en cuanto a lo cultural, las fiestas populares? ¿Qué recordás de las eso? Las fiestas populares. Bueno, teníamos una fiesta popular muy importante en el barrio de San Agustín, que era el baile para que venga la lluvia. Ah, mirá vos qué bien. Yo no me acuerdo ahora el nombre de la señora, pero había en el barrio San Agustín, había un baile que se hacía en septiembre, o principio, cuando no llovía, porque no llovía 9 meses, entonces las sequías eran bravas. Así hacía en el barrio San Agustín la fiesta para que llueva. O sea, fiesta popular. ¿En qué época era? ¿Te acordás la fecha? No, porque eso era depende de la cantidad de tiempo que venía sin llover. Claro, un poco histórico el tema de la falta de agua. De la falta de agua, sí, señora. Exactamente. ¿Y cómo ves ahora, el Merlo de ahora? Silencio acá en el estudio. Nos mandamos un corte. Creo que se perdió un poco esa unión que había, el encontrarte todos los días con gente y ponerte a charlar de cualquier estupidez. Siempre hubo diferencias políticas, que todos estábamos muy conscientes de quién era de qué partido a quién. Ahora, el convivir con el contrario no era una tortura ni era una cosa que llegaba a mayores, era un disfrute. O sea, no sé si ustedes, antes de que cerrara Juan, que se fuera Juan y el Rafa de ahí del frente de la plaza, ellos tienen toda la vida de Boca, así que cuando Boca jugaba con River, depende de quién ganaba, era cómo se armaba, era un clásico. Pero si Boca perdía, obviamente todos los de River pasaban por el frente del negocio del Rafa y lo gozaban. Y Rafa salía afuera y Juan salía afuera a saludar al oponente. O sea, eso es como que se perdió. Claro, eso llevado a cualquier ámbito de la vida. A cualquier ámbito de la vida. Claro. A cualquier ámbito de la vida. Cassino y San Martín siempre fueron oponentes trágicos, vamos a decir, porque es muy fuerte la cultura del fútbol. Claro. Y a ver, es fanático. El que es de San Martín no se podía pasar al Cassino, ni ebrio ni dormido. Claro. Y el que era de Cassino no se pasaba a San Martín, ni ebrio ni dormido. Uh-huh. O sea, se tenía una... Ahora ya se perdió esa cosa de decir, yo amo esta camiseta. Claro. Amo este lugar, convivo con el resto, pero lo de compartir la pasión, más allá de uno de River, totalmente, otro de Boca, totalmente, son clásicos, lo que nosotros llamamos clásicos. Sí. O el sentarte en la plaza y ponerte a charlar con cualquiera, sin necesidad de preguntarle a ver si vos sos, cómo sos, quién sos. No. Claro. Nos conocíamos todos, nos hablábamos todos. Banco, plaza. Uh-huh. El banco, en esa época estaba el Superville solamente, que no era Superville, era el Banco San Luis. Después vino el BID, con suerte y viento a favor. Y mucho tiempo después vino el Banco Nación. Uh-huh. Entonces nos encontrábamos en lugares comunes. El hospital estaba donde está la cooperativa de teléfono. El dispensario. Uh-huh. Las luchas de Nobile, que era en esa época el director del hospital, por conseguir que tenía que viajar hasta San Luis para ir a buscar gasas, bueno, no se las mandaba. Insumos básicos. Claro. Y en esa época, por ejemplo, ya en el 86 calculo que sí, pero un poco antes no había ni siquiera chofer de ambulancia. No. Los mismos vecinos que se iban turnando y decían, bueno, hoy estoy de servicio yo, hoy estoy de servicio... No solamente los choferes, los que ayudaban en los partos. En los partos, sí, completamente. Bueno. ¿Y cuál crees que es hoy entonces el mayor desafío que tenemos como pueblo transitando hacia una ciudad, ¿no? El mayor desafío es juntarse, es amigarse con el otro. Porque somos vecinos y estamos compartiendo el mismo lugar. Todos dependemos de lo mismo, respiramos el mismo aire, vamos a consumir la misma agua, vivimos en el mismo... Trabajan la gente que trabaja, todos dependen del otro que va a comprar. Entonces somos, tenemos historia, nos acoplamos los que vinimos de afuera y amamos este lugar y lo hicimos propio. Yo viví acá y vivo acá más años de los que he vivido en Buenos Aires. Claro. O sea, este es el lugar que yo elegí para vivir. Entonces, si vos elegís un lugar para vivir, ese es el que tenés que amar. Ese es el que tenés que defender. Ese es el que te tenés que amigar con el otro, con el que está, con el que viene. Todos tenemos expectativas sobre lo que vamos a hacer en nuestra vida. Pero la expectativa mayor es poder disfrutar como disfrutamos nosotros ahora, que nosotros lo vemos en el resto del mundo. Que podés disfrutar de la plaza, de sentarte a tomar un mate con tu amigo, de caminar por la calle, de pasear, de ver, no sé, vidrieras. En los trabajos que tuve siempre me cargaban porque, bueno, me mandaba, tenía que hacer algún trámite cruzando la plaza y era terrible porque tardaba 5 horas. Charlabas con todo el mundo. Exactamente. Claro. Y la clásica, ¿no? Totalmente. Era clásico, un clásico. Siempre. A todos nos pasaba lo que nos gusta charlar. Sí. A mí no me gusta hablar, pobrecita yo, ¿viste? No, bueno, y hablábamos, y sabíamos de la familia y hablábamos de cosas cotidianas. Cuando empecé a trabajar en un estudio jurídico, que trabajé muchos años con el doctor Serasín, un día le dije, no voy a pasar más por la plaza porque yo salía con media hora de anticipación y resulta que llegaba tarde. Claro. O sea, a 2 cuadras. Entonces me decía, pero escúchame, estás acá nomás, me decía él. Y yo le dije, sí. Le digo, pero vos tendrías que pasear conmigo un rato y te verías a ver cómo... Entonces dije un día, no voy a ir por la plaza, me voy a hacer el camino más largo y voy a ir por Poeta Agüero y voy a subir por Los Almendros, aquí no se llama Los Almendros, por Janson Pripop. Empiezo a caminar por... Sí, bueno, empiezo a caminar, digo, voy por acá nadie me va a encontrar en la plaza, es un lugar más común, en donde el lugar claro, es... Claro. Bueno. Fue peor el remedio que la enfermedad, por supuesto. Cuadras y te agregué cuadras y agregué gente. Sí, hice un tour y llegué mucho más tarde que lo de costumbre. Entonces le decía, no sé, ¿querés que venga a las 5 de la tarde? Vengo a las 5 y empiezo a caminar y veo qué es lo que va pasando por el camino. Era así. Está bueno, tal vez hoy hasta te cruzás la calle para no hablar con nadie, ¿viste? Sí, hay mucha gente que no conoces, que vino nueva, y pero te encontrás como en este caso, que yo me encontré con... Moira, claro, recién. Claro, con Moira, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y antes nos veíamos a cada rato. Claro. O sea, era una cosa cotidiana el verte con la gente y el charlar con la gente. Uh-huh. Y con ella hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Y ese charlar yo creo que es lo que va haciendo, ¿no? Que si hay roces o si hay diferencias, se van... Somos todos diferentes, Pame. Claro. Somos todos diferentes. Claro. Uh-huh. No tenemos por qué ser iguales. Claro. Justamente por eso somos individuos. Claro. Somos individuos porque somos individuales, porque no somos iguales. De hecho, tenemos todos una huella digital distinta. Uh-huh. O sea, ya desde el vamos, somos diferentes en nuestra propia familia. Uh-huh. ¿Eh? Si vos vas a la base de la familia, vos a tus hijos los criás todos iguales, los mandás a la misma escuela, le das las mismas cosas para comer, los atendés, sí, de la misma manera, los querés de la misma... Y son todos distintos. Claro, cada quien su individualidad. Exactamente. Pero bueno, en esas charlas, en esos encuentros, creo que ahí esas diferencias que pueden ser más profundas o menos profundas se diluyen, ¿no? Sí. Porque uno humaniza más el vínculo. Es que si no te acercas para charlar, nunca, claro, vas a llegar a un acuerdo. Uh-huh. Formamos con un grupo de amigas hace mucho tiempo, se llamaba el Club de las 39. 39 lo pusimos como un año que nos gustaba. En el Club de las 39 éramos como 10, 12 mujeres que nos sentábamos a comer una vez por mes, a festejar el cumpleaños de todas las que estaban en el club, que se habían anotado y que se iban adosando al Club de los 39. Todas teníamos ideas distintas. Claro. Nos gustaba cosas distintas, hablábamos distintas cosas, nunca nos peleamos. Uh-huh. O sea, si se puede hacer si vos querés. Claro. Podés hablar de las cosas si vos querés sin necesidad de llegar al choque. Bien. Eso hay que aprender bastante en esta época de eso. Silvia, gracias por haber venido, por todo, por favor, lo compartido. Bueno, siempre es un gustazo y siempre nos quedan ganas de más. Uf, siempre. De seguir preguntando. Seguro que te vamos a volver a llamar. Cuando quieran. Muchas gracias. No, entonces, de nada. Que tengan buen día. Nos sacaste unas sonrisas muy lindas, gracias. No, por favor, al contrario. Silvia Pernas, en esta columna que es la historia de nuestros barrios, la historia de Merlo y de todo este pueblo-ciudad, ¿no? Como nos gusta a nosotros llamarlo. Nos vamos a un temita musical, no se vayan, porque hasta las 12 seguimos con más aire.